una cela rara sobre musata y de vivir con caricias de amor muy mencionar. Era la flor de París que un sueño de novela trajo a la ramar. Y en el loco divagar del cabaret al arrullo de algún canto con padrón alentaba una ilusión. Soñaba con Debril, quería ser malo. Francesita, que trajiste su inspirada, sentimental y coqueta, en la poesía del Cartier. Quiere día que tu poema de griseta con una estrofa tendría la silenciosa agonía de Margarita Gautier. Mas la fría sordidez del arrabal, agotando la pureza de su vecina, llora su cual, secó su corazón lo mismo que un rey. Y una noche de champán y de coco, al arrullo fugaz de un bandoneón, pobrecita se durmió, lo mismo que mi tío. Lo mismo que para Francesita, que trajiste pispireta, sentimental y coqueta, en la poesía del Cartier. Quiere día que tu poema de griseta con una estrofa tendería la silenciosa agonía de Margarita Gautier. Y aquí escuchamos a Carlos Gardel con este tangazo Griseta. Muy buenos días a todos y a todas. Con este tangazo, con música de Enrique Delfino y letras de José González Castillo, guitarras de José Ricardo y Guillermo Barbieri, en la terrible interpretación de nuestro querido Carlos Gardel, grabado en 1924. Bueno, acá en este miércoles 22 de marzo, arrancando como todos los miércoles en Radio Cras, la Biblia del Calefón, un poquito de tango. Hoy vamos a tocar una mezcla de tangos actuales, de tangos antiguos y un poquito de tango también de hoy, de orquestitas de hoy, de tango electrónico. Una mezcla rara vamos a tener de en esta mañanita calurosa. Hoy hace calorcete, ya se nos está yendo ese frío, ya se fue el frío fuerte desde hace ya un par de semanitas y hoy está linda mañana, no hay sol pero hace calor. Así que si hay sol, agárrate, Catalina, que vamos a galopar. Vamos a meter si de tango que nos metimos. Vamos a poner un poquito de volumen a esto. Ahí está, si de tango de Astor Piazzolla, tema de la década del 70. Bueno, ya saben, pueden llamar al 985-14-2345 y a comentar o decir o anunciar o a una protesta o lo que quieran aquí en la radio o al 66669-4474 WhatsApp. Y si quieren llamar también por WhatsApp y salir al aire y comentar alguna cosita, obviamente, si es relacionado al tango, mucho mejor. Pero si no, no pasa nada. Estamos abiertos todos, somos gente muy abierta. Bueno, vamos a empezar. A ver qué tengo por acá. Este es un tema de Gotán Project, pero dura muchísimo, así que no lo voy a meter. Vamos a empezar con este tangazo, que no es un tango, es un tema del gran y amado León Gieco. se llama Alas de Tango y se metió muchísimo en las milongas. Ahí en la década, hace 10 años por ahí, sonaba mucho como tango moderno. Así que vamos a meter un poquito de Alas de Tango. Presencia de alas de tango alucinado y seductor. Si Escola la hubiera visto, se la llevaba con él. Tan pálida, en su vestido negro volaba de placer. El tiempo no era tiempo en aquel lugar. Un solo gozo era ver las parejas bailar. En mi cabeza fue una historia. Buenos Aires con su magia se metió en mi memoria. aquí escuchamos ese gran tema de León Gieco, Alas de Tango. A ver si conectamos, a ver, golpea. Prendelo. Estoy hablando con la prima que acaba de llegar, está intentando activar su micrófono. Encendelo para arriba la palanquita. No. Ahí donde tenés el dedo índice. Nati, acá. Ahí. Hacia arriba. Ahora sí. A ver, habla. Bueno, aquí estamos con la prima Nati, que no puede conectar su micrófono. Este tango, Alas de Tango, ese tema, que en la década de 2010, por ahí, lo bailamos mucho, y la verdad que con Capo León. León Gieco, si no lo conocen, les recomiendo investigar un poquito los temas de él en internet, siempre con una música y una letra protesta, de crítica social, en apoyo a todos los que nos necesitan, como puede ser la madre de Plaza de Mayo, siempre está primero. Ahí está Nati. Golpea de vuelta. Otra. A ver. Ahí está. Bueno, acá tenemos a nuestra prima Natalia. ¿Cómo estás, Nati? Estoy muy bien, acá de visita. Que hace calorcito ya, ¿eh? Llegaste en pleno invierno y mirá cómo está ahora. Sí, por suerte sí, la verdad que mejoró mucho y va a seguir mejorando. Y bueno, a ver, esto es así. Ahora empieza a empeorar en Argentina. Los que se van para Argentina, los que están allá, ya se fue el veranito, ya se fue la calor, empieza el fresquete, llegó la primavera acá, el otoño allá. Sí, y pero todo cambia. Están contentos allá, ¿eh? Claro. Porque estuvo duro. Y pero bueno, como estamos contentos acá también, es lo mismo. Siempre. Acá estamos contentos porque se fue el invierno, allá están contentos porque se fue la ola de calor. Y es que el verano está bueno, porque estás de vacaciones. Si trabajas es un bajón. Verano es fuerte así, quiero decir, el buen clima está bueno. Pero claro, veranos tan potentes como si vivís en Sevilla, ¿viste? Te morís. Veranito ahí. Si levanta hay mucho, ¿no? Vos pensás que en los bares, en las terracitas, tienen agua que echan, ¿viste? Por calor. Así. Te bañan un poquito. Sí, rosito de agua que echan. Sí, porque la gente se aboga, che. Bueno, a ver qué metemos ahora. A escuchar un tangazo. Este es un tango que Julio Sosa lo inmortalizó. Pero vamos a poner una de sus primeras grabaciones con la orquesta típica Víctor y la voz del capo de Charlo. Pa' mí es igual. Los dos bien frente a frente, dame tu mano, machuca la mía. La desgracia ha venido en este día para ver si somos hombres de verdad. Hoy lo supe, te juro que he llorado, pobrecita tu vieja, ¿quién diría? Tan guapa, tan buena me quería, como a vos que era su hijo te acordás. Thank you. Aquí escuchamos, con música y letra de Enrique Cadícamo, Lucio de Mare y Roberto Fugazot, Pa' mí es igual. A ver, ¿cuál era tu micrófono, Nati? El 3. Ahí está, sí, el 3. Que nos estamos hablando con la prima, que esta semana se cumple o se conmemora, ¿no? Lo de las madres de Plaza de Mayo. Claro, está el 24 de marzo, que cae viernes, y me parece. Sí. En Argentina, desde hace unos años. En Argentina también cae viernes. Exactamente. En todo el mundo cae viernes. Desde hace unos años se conmemora el día del golpe de Estado, ¿no? Es un día, bueno, es feriado allá, es un día no laborable. Sí, eso no es muy, pues yo no lo recuerdo cuando yo vivía allá, ¿no? No, esto es hace bastante poco, de hecho. O sea, a ver, siempre, históricamente, los 24 de marzo, las organizaciones de derechos humanos, las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación de Hijos de Desaparecidos, siempre se hicieron actos en conmemoración, siempre se hicieron marchas, llevando diferentes consignas cada año, como un día, para recordar que fue el 24 de marzo de 1976, fue el día que se dio el último golpe de Estado en Argentina, el inicio del último golpe de Estado. Pero que es feriado no laborable hace bastante poco. Así que una semana importante allá, porque es un día de mucha transmisión histórica, ¿no? Siempre es muy, muy emocionante, por lo menos para mí, estar los 24 de marzo, es una jornada de estar todo el día en la plaza. Eso te iba a decir, se hacen actos, se hacen conciertos seguramente. Sí, generalmente se marcha desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, por lo general, por todo lo que es Avenida de Mayo. Básicamente es estar reivindicando algunas consignas. En su momento fue cárcel común a todos los genocidas. Diferentes consignas que tienen que ver con la lucha que dan las organizaciones de derechos humanos en esos momentos, ¿no? Por lo general es acompañar a las abuelas, a las madres y a los hijos en los reclamos que vienen haciendo a la justicia, ¿no? Qué locura que estas cosas sucedan en este mundo extraño en el que vivimos. Y hace bastante poco. Por eso. En lo que es la historia de la humanidad. Y encima siguen pasando, quizás no en esta cultura con la que vivimos de acá, sí, pero en otros países hay asquerosidades, atrocidades. Claro, sí. Y yo qué sé, hacia mujeres también en la India, en lugares donde vos decís, a veces... ¿Tendremos suerte de haber nacido por estos lares o yo qué sé, viste? Sí. No se sabe, ¿no? Pero... Sí, en Occidente ya no tienen forma de dictaduras, tienen otras formas. Claro. Pero en Oriente siguen estando muy presentes. Así que bueno, este viernes allá va a ser un día especial. Sí, muy especial. Bueno, un abrazo para toda la gente que haga todo lo que tenga que hacer interesante para esta lucha en Argentina, en cualquier parte del mundo. Ajá. Así que vamos a dedicar este programita para todas las madres, abuelas de Plaza de Mayo. Uh-huh. Que acá a la vuelta, en la avenida de acá atrás, justo detrás de la radio, hay una plaza y se llama Plaza de Madres de Plaza de Mayo. Sí, me estabas comentando, la verdad que un dato curioso y súper interesante. Sí, después vamos, cuando salgamos de la radio, te la señalo para que la veas. Muy bien. Así el viernes vas ahí al monolito que hay puesto con la placa de las madres de Plaza de Mayo. Pongo un pañuelito. Claro. Ahora vamos a meter un tanguito. ¿Vos tenés algún tango en especial, prima, que te guste? Ve buscando algún tanguito que te guste, que te recuerde a tu infancia. Yo voy a meter a un tango ahora. El último que puse, que fue Pa' mí es igual. Sí, entonces ahora vamos a meter un tango nuevo. Que no es un tango nuevo, sino de lo que se usaba como tango nuevo. Este es el uruguayo Alfredo Zitarrosa. ¿Te suena Alfredo Zitarrosa, prima? Sí, me suena mucho. Bueno, vamos a meter un tema que se llama El violín de Becho, y que Becho era un amigo de él que tocaba el violín, y se lo dedicó él, Alfredo Zitarrosa, a Becho. Y este también se utilizaba mucho en la década, hace 10 años atrás, en el mundo del tango, como tango nuevo para bailar. Okay. Así que vamos a meter muchos milongueros y milongueras que ya llevan más de 10 años bailando, recordarán este violín de Becho. Thank you. Recho toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera, cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Porque a Becho le duelen violines, que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombre. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Becho es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y aquí escuchamos este temazo con esta voz tan impresionante del querido Alfredo Zitarrosa, de las tierras del Uruguay. Bonito país, bonita gente. ¿Conoces Uruguay, prima? Conozco un poquito y tengo un gran amigo uruguayo. Y sí, es muy bonito. Es muy tranquilo. No, está bueno. Le mandamos un besito a nuestra amiga Nachita. Y también a nuestra amiga Cris del Trastero, que son uruguayas, nuestras queridas amigas. Gente muy agradable ahí en Uruguay. Sí, que ayer estuvimos ahí. Estuvimos ahí en. Fuimos a cenar a un lugarcito muy bonito. Ajá. Se llama La Cíngara. Y por el cumpleaños de nuestra querida amiga Mariel. Así que le mandamos un besito a Mariel. Y nos fuimos como 15, che, a cenar ahí. Le dimos lindo al diente, acoquinamos lindo, pelamos el bolsillo. Y bien, después nos fuimos a un karaoke. ¿Karaoke? Karaoke. Es cara de ok. ¿Estuviste cantando vos? Bueno, el flaco me pasó el micrófono en un momento cuando puso Cambalache. Y bueno, tuve que agarrar el micrófono. Y todos los demás, obviamente, se pusieron a bailar. Muy así bien. Que petamos el karaoke. Como decía ayer los muchachos, decía, ¿estará abierto? Le digo, claro, si hoy es martes. ¿Por qué no? Eran las 3:30 de la mañana y nos fuimos de ahí y estaba todo abierto perfectamente. O sea que armaste una milonga espontánea un martes a las 3:30 de la mañana. Rapidito, fue rapidito. Rapidito, sin mucho estrés. Aquí estamos escuchando de fondo Aquel Muchacho Bueno, de Otros Aires. Tango moderno, tango nuevo. Así que sí, este fin de semana tuvimos, para los que no estuvieron en Gijón, se perdieron el fin de semana milonguero. Estuvimos en Las Vegas, un nuevo lugar de Las Vegas Pool y billar y metegol y futbolín. Primera vez ahí, ¿no? Sí, la primera vez. Recuerdo mi primera vez. La primera vez que lo hacemos ahí, estuvo a la gente, le encantó. Porque es un lugar bastante grande. Esa onda entre billar y tango fue muy cordial. Fue bastante bien recibido por ambas partes. Nosotros solemos ir a ese barcito a jugar al billar muchas noches. Pero claro, a la hora que vamos nosotros, casi siempre es después de cenar. Claro. Donde el ambiente es un poquito más sumerío, un poquito más turbión. Entonces, que es casi siempre después de las 11, o sea, anoche. Claro, sí, y a medida que avanzan las horas, claro, los ambientes se van enturbiando, oscureciendo, ¿no? En la noche. ¿Viste? Se hace más lúgubre. Uh-huh. Y claro, ayer, no, este sábado, como la milonga fue de 8 a 11, y en un ambiente donde había muchos adolescentes, gente de 20 y pico años, que están a esa hora, ¿no? Y ya cuando llegamos estaban todos los billares ocupados, y es un local bastante grande. Y la verdad que digo, bueno, a ver cómo se recibe esta mezcla, ¿no? Para los chicos que estaban ahí jugando. Y la verdad que miraban ansiosamente en un principio y después ya dejaron de mirar y siguieron a los suyos jugando al billar. No hubo ningún problema. En el mundo del tango tenés una pista y si hay más espacio, es pista. Y si hay más espacio, ocupan. Y entonces, claro, la gente ocupaba. Estaban jugando al billar, esquivaban la gente que bailaba, los chicos se esquivaban para no pegar. Todo muy bien. Y así que esta noche pasaré a hablar con Donato, el dueño. El dueño de Las Vegas. Y a ver si hacemos alguna cosita otra vez. Uh-huh. Si a la gente le gusta, ¿qué le vamos a hacer? Hay que hacerlo. Bueno, una buena convivencia entonces entre el billar y el tango. No, estuvo lindo. La verdad que vamos a meter ahora orquesta típica Víctor, ya que nos venimos de... Del ayer al hoy, con este tango que se llama Cardos. Thank you. Aquí escuchamos Cardos, este tango instrumental de la típica Víctor, esa formación que se hizo allá por la década del 20 y duró hasta el 40 y largos, donde pasaron un montonazo de músicos y cantores. La típica Víctor. ¿Cómo bien se llamaba, viejito, perdón? ¿La típica, dijiste? La típica Víctor. Orquesta típica Víctor. Era de esta, de la, ¿cómo se llama? La productora, la grabadora Víctor. Sí. Lo que, y ella misma hicieron la orquesta teatral esta, que donde tenía muy buenos músicos y duró un montón de años, hasta la década del 40 y largos. Uh-huh. Estuvo, y ahí pasaron grandes cantores, grandes músicos. Y tuvieron más formaciones de la Víctor con otros nombres, pero siempre del lado de la Víctor. Claro. Que era esta del, de, no, la que tenía la grabadora de empresas, ¿viste? Una empresa de grabación. Uh-huh. Donde formó la orquesta esa que, y tangos viejitos, pero muy bien para bailarlos, abrazadito, despacito. Le tenés cariño a la típica Víctor. Le tengo cariño al tango antiguo. Me gusta el tango viejo. El tango nuevo también, ¿eh? Pero me gustan los tangos viejos con ese sonido a la aguja, ¿viste? La lluvia. Uh-huh. Y eso me gusta mucho. En el momento de bailarlo, me traslada. ¿Te si traslada llevas, ese momento? Sí, me traslada al ayer. Si estás en una luz muy lúgubre el lugar, con una luz bajita, bien oscurito el ambiente, abrazadito, sencillo, una pista donde la gente baile cordialmente. Uh-huh. Y te suena esto antiguo, se me va para atrás, obviamente con unos vinitos para asentar bien la memoria. Sí. Bueno, mira, te voy a complejizar un poquito esa idea. Complejiza. Nos traslada a la idea del ayer. Exacto. O sea, a un imaginario, que esa es la potencia del arte, trasladarte a un lugar. Y del arte y del cerebro del humano. Exactamente. Que puede hacer que eso. No estuviste, claro, en realidad. Claro. Pero lo sentís. Lo sentís y te lo imaginás. Sea así, claro, o no sea así. Obviamente que te lo imaginás porque ya, yo qué sé, por ver alguna película de aquella, uh-huh, época, que obviamente que era un escenario donde la gente estaba vestida para eso. Pero te lo imaginás porque al final el tango, al haber nacido en lugares muy oscuros, en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, más allá metido en cabaret, y te imaginás, claro, al haber nacido en suburbios y con malandras y malevos y todo este ambiente turbio que había, sí, es anormal que mi mente se va. Yo espero que le pase a todo el mundo que baila el tango, que cuando escuches tangos antiguos, que los pueda llevar para atrás, porque para mí es algo, es como viajar en el tiempo, ¿viste? Claro. Claro. Y si lo querés, lo podés conseguir. Y si no, quédate en el tiempo donde estás. Claro. Simple. Tené una vida simple. Vamos a meter ahora otro tango de los modernos. Nos dice Bea Rodríguez, nuestra querida amiga Bea, que le encantó la milonga del sábado. Y que a ver si se vuelve a repetir. Un besito para Cristina, nuestra amiga Altastero, que antes te nombramos, Cris, no sé si estabas escuchando, por Uruguayita. Y mira, después voy a poner el tango Uruguayita Lucía, que siempre le digo que se lo iba a poner y nunca me acuerdo. Así que ahora hoy sí. Hoy es el día, hoy es el día. Vamos a poner primero el tanguito, vamos a meter directamente, Uruguayita Lucía. Muy bien. En su vestido negro. Para todos los uruguayites. Sí, eso. Ahí está, a ver si aparece por acá. La vamos a meter por Tantuni Campos. También lo cantó Gardel en el 33. Pero como ya sonó nuestro querido y amado Carlos Gardel, vamos a meterlo por la orquesta de Enrique, la orquesta de Ricardo Tanturi, la orquesta de los indios, con la voz del uruguayo, hermosa voz que tenía este gran cantor, Enrique Campos. Vamos con la uruguayita querida Lucía para todas nuestras queridas uruguayas, como puede ser Nachita y Cris del Trastero. Thank you.

gustó mucho, ¿eh? De Julián Plaza, la composición, pero esta locura de Troilo, ese final, ese... ¿Cómo hace? Escucha. Encima, ¿cómo te recrea? Con ese silencio, pues decían, los músicos sufren mucho con el silencio, ¿viste? Y Troilo era un genio, el silencio. Con toda esa energía, frena todo. Con ese piano haciendo bomba. Y te frena todo, mira. Gordo, tierno, che, madre mía, Gordo Troilo. Madre, el amor hermoso, increíble. Que acá vamos a poner de fondo, a ver si le suena. ¿Te suena esto, esta canción? A ver si la conoces, prima. Hecha en tango, ¿eh? A ver si alguien reconoce. No digas si lo reconoce, di sí. Vamos a decir a toda la gente que nos está escuchando, si están escuchando desde Instagram también, La Biblia del Calefón, Loca Bohemia. Mande mensajitos si reconocen qué tema es este hecho en arreglo para tango. A ver si lo reconocen. Es fácil, ¿Te suena, prima? Para nada. ¿Te suena? ¿Te suena de verdad? Es un clásico. A ver, alguien diga si le suena. Escuchen qué tema se está sonando. Una película. Una de las películas más importantes de la historia del cine. Si digo los actores, ya la van a sacar. Linda, linda versión. ¿Te suena, prima? We'll be right back. Bueno, The Good Father. La señorita Claudia, nuestra querida señorita Claudia desde Buenos Aires, me pone El Padrino. Muy bien, señor. Muy bien, muy bien, te felicito, se sacó la señorita Claudia. Esa señorita y el dato Claudia, querida. Tenía que aportarle una señorita. Y claro, como si no. Que aquel, ese tema de Lakatos era Love Time, pone ahí. Y será el tema que el nombre que le pusieron en el arreglo que hicieron para tango, pero es el tema de. O el nombre de la canción, quizás. Pero sí, es el tema de la película time. El Padrino, ¿eh? Love Time, dijiste. No, Time no. T-H-E-M-E. Teme, con H. Ah, ok. Love them. Eso. Amarlos a ellos. A ellos, siempre a ellos. Y a ellas también. Hay que ser abiertos. Sí, pero. No dejar a ellas nunca. ¿Ellos o ellas? Da igual, ellas. Siempre. Y eso estábamos comentando, lo de El Padrino, de esa gran película de la década del 70, 72, por ahí, 73, con esa flor de actuación de los actorazos. Pues ahí había grosos enormes, todos, enormes, sí. Todos. Y la verdad que no vio las películas, mírenla, porque la 1 es terrible, la 2 es un angolazo. Y bueno, la tercera ya un poco más adelantada. Pero bueno, la actuación de los actorazos que están ahí es recomendable. Y escuchen en original para ver la forma de decir de esos flor de actores. Que este fin de semana pianto para Madrid. ¡Epa! ¿Qué va a ser, prima? La vida es una lucha. A ver, contanos un poco. Y mira, tiramos para El Escorial. Para... El Escorial es un pueblito que está como a una media hora del centro de Madrid y se llama San Lorenzo del Escorial, está tirando para la sierra. Y la verdad que es un pueblo muy bonito que está pegadito ahí a la sierra. Uh-huh. Y dirección Ávila más o menos, tirando para el norte, ¿sí? De Madrid como para Galicia, como para Asturias, pero un poquito más a la izquierda. Y ahí vamos a tocar en un barcito que se llama... Café Croché. Voy a poner bien la dirección para que lo busco por acá. Café Croché. Se llama Croché Cafetín. Y esto queda en Cafetín Croché, San Lorenzo 6, en San Lorenzo del Escorial. El domingo 26 de marzo, 20 horas, 10 euros la entrada, con David Merlín al piano, Fabián Carbone al bandoneón y quien les habla, Alejandro Regine, como el cantor. A puro tango, así que recomiendo que vengan a ver ese espectáculo que vamos a montar ahí. Primera junta que hacemos con Fabián y con David. Con David ya toqué un par de veces, pero con Fabián nunca. Así que va a ser como una entradita con nueva gente de tango. Que eso, amo estas cositas. Amo que el tango... me regale estos placeres y estas pinceladas de vida tan hermosa, siempre al lado mío, el Gotán. Gracias, tango. Tango, que me hiciste mal y sin embargo te quiero, porque sos el confidente de mis noches de arrabal. ¿Querés comentar algo, piba? Porque si no, no puedo hablar. Esto es como cuando estaba en clase con Marita, ¿viste? Le digo, Marita, ¿querés hablar algo? Porque llevo una hora sin parar. No, es que siempre es muy entretenido escucharte. Sí. O casi siempre, pero... Eso te iba a decir. No tiremos cohete que... No, bueno. De paso, ya que vos contaste que te vas para Madrid por motivos un poco más nobles que los míos, yo aprovecho para contar que desaparezco hasta mayo de Asturias. ¿Y entonces? ¿Cómo? Mira, acá te mando la señorita Claudia. Un beso grande a Nati, dice. Ay, beso grande, señor Claudia. Ya es como mi señorita casi también. O sea, ya... Y sí, la verdad que sí. Le mandamos un beso a Claudia también. Sí, bueno, que me voy un poquito. Me voy un poquito para el sur. Bueno, qué bien. ¿Para dónde vas? Me voy un poquito para Sevilla, un poquito para Granada, un poquito para donde me lleve la vida... ¿Cómo vive la prima, gente? Manden mensajes en WhatsApp. ¿Cómo vive la prima? No sabemos. ¿Qué opinan de la prima? ¿Cómo vive la prima? Se va para Sevilla, para Córdoba, para Madrid, para el sur, para Almería. Mamita. Sí, es dura la vida, diría la prima. ¿No? Está muy complicado. Bueno, prima, disfruta mucho. bueno, intenta comer bien, como acá, no creo, porque la verdad que la gente cuando quiere comer viene para el norte. Pero bueno, hay pescaditos, hay camaroncitos, cosas muy ricas por el sur. Y como hace calor, tenés que hidratarte mucho. Así que la birra entra como chupete en el... ¿Vos decís que termo de birra, decís vos, en lugar de termito de agua? Y es que el agua hace bien para hidratar, pero... hay falta de agua en el sur. No, claro, no tienen mucha... No tenemos que sacarles el agua. Claro, entonces hay mucha falta de agua en el sur. Y los perros, los canarios, todos estos animales toman agua. Entonces, si también tomamos agua nosotros, lo vamos a dejar, se puede morir. Es un bien para entonces hay que salvar la humanidad y hay que tomar cerveza y hay que tomar cosas que... Aunque la cerveza lleva agua, pero no importa. Lleva un montón de cosas más, entonces no se gasta tanta agua. Entonces la idea es consumir cosas que... Poca agua para que puedan tener los animales y gente que necesite tomar agua. Bueno, cuando regrese ya les contaré qué tomé. Dice la señorita Claudia, mañana... fiesta en Argentina. Ah, pues creo que mañana juega Argentina con Panamá o algo así. Así que mañana, sí, ayer vi un video saliendo Messi de Parrilla Julio allá en Palermo, en Buenos Aires. Ah, Parrilla Julio, sí, muy sí, famosa. Don Julio, así, fue a comer ahí. Y claro, cuando salía Messi, una locura en la calle. Y claro, y sí, además en pleno Palermo, está Julio, no. O sea que lleno de gente. Tengo un hambre, imagino una entraña, una tira de asado enorme, gordita y jugosa. ¿Vos sabés qué? Mamita querida, mollejitas, riñoncitos, ¿qué me decís primero? Muy rico. No, que en Parrilla Julio, bueno, es una parrilla muy, muy famosa de allá de Buenos Aires, que como está en un lugar que hay muchísima gente, lo que suele suceder, van muchos famosos... corte Messi, por ejemplo, o actores de Hollywood que quieren ir a Parrilla Julio. Entonces se arma todo un sistema donde por lo general la gente no sabe que están esas personas ahí, porque si no es imposible que las dejen, claro, circular. O sea, por lo general nadie sabe quién está comiendo. Sacando que vaya Messi, ahí sí ya, viste. Bueno, claro, pero Messi por lo general no es de ocultar dónde está. No, y más allá que Messi fue con, había, no sé, como 30 policías. Claro, claro, sí, sí. Es que si no, imagínate que el video que yo vi, no podía caminar el pibe, era un quilombo, claro, de gente. Bueno, pero en Parrilla Julio ha comido, no sé, Robert De Niro, o sea, personalidades pero muy... Bueno, si está Robert De Niro y lo ve un vecino, quizás baja a saludarlo, o quizás no, dice, mira Robert De Niro, pero si está Messi, baja todo el mundo. Olvídate. ¿Viste? Y más ahora que están enloquecidos con el muchacho, sí, como tiene que ser. Bueno, hace rato, por suerte. Sí, por suerte, porque la verdad que... bueno, ahora voy a poner un tanguito de los que vamos a hacer este fin de semana también. Que se llama Me quedé mirándola. Este domingo también lo cantamos con Loca Bohemia en la milonguita del Dream Planet, como todos los domingos. Y esta versión, que fue la primera versión que yo escuché cuando era pibe, porque cuando era pibe sonaba la radio FM Tango en Buenos Aires y mi viejo la escuchaba siempre, en mi casa estaba sonando siempre, y yo en mi pieza tenía una radio cassette donde tenía siempre un cassette virgen, donde tenía apretado siempre el rec con el play y la pausa. Entonces, yo escuchaba un tango en la cocina, iba corriendo hasta mi pieza, le daba pausa y grababa el tango que sonaba. Vamos a explicar algo. Entre la cocina de la casa de Ale y la pieza donde dormía, sí, Ale, había que atravesar 20 metros más o menos. Un gran, la mitad de la cuadra aproximadamente, sí, sí, sí, había que atravesar. Con lo cual, Ale correría a la velocidad del rayo. Sí, no, a ver, todos los tangos que yo tengo en esos cassettes están todos empezados. Claro, sí. Y en realidad lo que más me gustaba a mí no era la primera parte instrumental, sino me gustaba la letra. Entonces yo no me interesaba mucho lo instrumental. Después de años, sí. Pero en un principio yo quería saber las letras. No me interesaba mucho no, los tangos instrumentales ni nada. Aunque después, sí. Y también voy a explicar, porque la prima dijo cuadra. Acá una cuadra es donde están las vacas. Ah, es como si fuera un establo, claro, ¿no? Más claro, o menos. Claro. Entonces, acá sería como... Sí, calle. La calle, la acera, ¿viste? Uh-huh. Entonces, sí, desde mi cocina hasta allá había un tramo. Y yo iba a la carrerilla y mi abuela me veía pasar. Y 20 metros había fácil. Sí, por ahí. Encima, para entrar a la pieza había que subir un escalón, saltar. Sí, sí, es verdad. El escalón ese, maldito. El escalón, ¿viste? Bueno, vamos con Miguel Montero. Me quedé mirándola. Thank you.

ven a llevar. Y aquí escuchamos Milonga del Aguacero, Ortega del Cerro, con la típica Víctor. Y sí, la gente a veces, viste, te tira cosas en la vida que vos decís, ah, bueno, agarrate bien del caño porque te vas a caer. Y esas son situaciones... Sí, viste que estábamos hablando con las primas de cosas que pasan, ¿no? De, no sé, de repente cuando alguien te viene y te dice, mirá, y vos decís, ¿eh? Yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Como diciendo, no, me... O declaraciones, o afirmaciones, o mirá, te ofrecen un trabajo de... Ajá. O, como lo habló ayer con Joel, amigo, hijo de Mariel, ¿no? De que a mí, cuando yo llegué a España, había un argentino en las milongas del tango, de Madrid, que era otro Madrid, otro tiempo y otro siglo, encima. Era el 98. Claro. Tengo 28 todavía yo, pero bueno, llegué con un año llegué. Yo 14. Sí, y 14. Y entonces me vine este era santiagueño, era el tipo. Y el tipo era un proxeneta, era un cafiolo, ¿viste? Llevaba a prostitutas y a prostitutos. Ajá. Y a mí me ofreció para yo ser prostituto, puto. Y le digo, mirá, me dice, sí, Alejandro, tenés facilidad de palabra. Yo trabajaba en un restaurante y de Argentina el tipo venía siempre. Y le digo, me dice, no, amigo, podés ganar en aquella época 50.000 pesetas al día. No sé, como ajá, 300 euros al día, ¿viste? Ajá. Y le digo, mirá este chico, mirá el coche que se compró, tal. Empezó hace poquito, un cara de nabo tenía. Me dice, tenés que ir al gimnasio todo el día. Le digo, mirá, lo siento, pero yo me gusta la milonga. Si me tengo que levantar una mina, me gusta ir y conquistar. Esto de que me paguen no me interesa nada, la guita ni nada, digo. Y me dice, bueno, la semana que viene vengo y para que te lo pienses. Digo, vení, pero yo ya te dije mi respuesta. Y estas cosas, viste, que decís, bueno, te lo agradezco que pienses en mí algo tan bonito, pero bueno. Claro, vos estábamos hablando un poco de situaciones muy sorpresivas. Sí, que no te esperaba, viste. En la vida y bueno. Te cambian a veces, ¿no? A veces te cambian, a veces te dejan con la cara del emoticón del WhatsApp, ¿viste? De los ojos bien abiertos, ¿viste? Sí, más cuando. Cuando sí. No, no. Es que esa buena, ¿viste? Cuando decís, ¡ah, bueno! ¡Ah, mamita! No me la esperaba esa. Sí, sí, sí. Sí, esas son situaciones en la vida. Bueno, la gente podría contarnos si quiere alguna sí, que sí, pueda sí. contar, ¿no? Sí, llamen al 985-142345 o mensaje por WhatsApp al 666-694-474. Uh-huh. Como típico jugador de fútbol que le pega la pelota para despejarla y entra al arco, ¿viste? Decir, mamita querida, ¿quién se le iba a esperar? Exacto. Aunque el jugador dice, lo quise hacer. Nunca reconocen la casualidad, el azar más que la casualidad. Causalidad. Vamos a meter un valsecito hermoso con un cantor que la verdad yo lo pude disfrutar poquito porque aunque ya era mayor cuando falleció, él falleció en el año 2000. El cantor que estoy hablando se llamaba Luis Cardey, una forma de interpretar muy bonita, nació en el barrio de Villa Urquiza, en Buenos Aires, y falleció en la misma ciudad en el año 2000, el 18 de junio. Una forma, con una voz pequeñita, una forma de decir el tango muy suave, muy dulce, sin estridencias, sin exagerar nada. Y la verdad que yo cuando empecé a cantar, ahí por el 94, no, 93, claro, me gustaba un montón la forma de interpretar de Cardey. Y este vals que voy a poner ahora, que también lo escuchaba yo cuando era un mozalbete de bolsillo flaco. Di, prima, di. Sí, no, estaba que dijiste que él nació y murió en Villa Urquiza. Bueno, en Villa Urquiza, sí, en Buenos Aires. Sí, es un barrio de Buenos Aires y algo muy curioso de Buenos Aires es que por lo general los barrios tienen apodos. Se les dice, por ejemplo, a Villa Urquiza nosotros, los que vivíamos en Buenos Aires, no le decimos Villa Urquiza por lo general, le decimos Villuca. Claro. Por ejemplo. Allá está Villa Urquiza, que está bien, pero las villas también son malas, son como favelas. Entonces, Villa Urquiza es bien. Claro. Y los que son de Lanús, cuando vos estás en Capital, en Villa Urquiza le decís, soy de Lanús, dicen, ah, de Lanús. te ponen, te levantan la lista y dicen, ah, de algún... y quizás no te miran más. Y quizás no te miran más. Bueno, yo jugaba, hacía deportes en Lanús, y cuando nos tocaba jugar con barrios que no eran Lanús, que eran barrios más pudientes, nos cantaban, no tienen gas, no tienen luz, son los villeros de Lanús. Que se vayan todos a la concha de su hermano. ¿Viste? Es como, porque esto es increíble, pero vos te reís, pero acá en España, cuando te cruzas con un argentino pelotudo, o una argentina pelotuda, ajá, pasa lo mismo. Quiero decir, ¿de dónde sos? Ah, yo soy de Capital. Sí, pero ¿de dónde, pedazo de ganza? Claro. Dice, ah, de Palermo. Y vos de Lanús. Ah, y se da vuelta. No te miran. Ay, sorry. Mirá, my estando, darling. Estando en la escuela, viene una mujer a Pilates, uh-huh, y argentina, ¿viste? Y me digo, ay, ¿de dónde sos? Y me dice, de Tusaingó. De Tusaingó. Entonces justo llega Marita y le digo, mira Marita. Le digo, de Tusaingó como vos. Y le dice Marita, viste, simpática y lo divina que es Marita. Dice, ay, qué bueno. Y dice, y le dice ella, ¿y de qué parte sos? Es como, viste, la luz este. Dice, sí. Marita dice, del este. Dice, ah, se dio vuelta y no le hablo más. Digo, qué cerebro cuadriculadín y poquito utilizado para la misma idiotez que pasa allá, se mantenga acá. ¿Entendés que decís? Pero lo mismo que te digo, ¿de dónde sos? De Lanús. Ah, y no te miran, ¿viste? No te haga careta, Gil de Cuarta. Mirame que tenemos el mejor hormigón de Buenos Aires en no, Lanús. Que tenemos lo mejor. Somos nosotros, che. Acá en Gijón estamos a patada de Lanús. Aguante Lanús. Amo Lanús y amo mi infancia bien y hermosa que tuve en Lanús. Uh-huh. Ahora sí, vamos a ir con Luis Cardey, con el vals Un Momento, pues me pongo loco. Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como el dolor y una caricia. Jamás yo comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui tu pájaro cantor y toda mariposa que quiso quemar sus alas. Después la realidad, la soledad, la noche negra te envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca mi boca, tu pelo mi pelo, y la luna, tu luna mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el amor de un momento, tus manos no mienten, no saben fingir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Verás qué triste es el papel de mendigar amor, donde no queda nada, nada. Después la realidad, la soledad, la noche negra te envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy junto, tu boca mi boca, tu pelo mi pelo, y la luz, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el amor de un momento, tus manos no mienten, no saben fingir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Y aquí escuchamos Un Momento, este hermoso vals de Héctor Stamponi, música y letra, con esta interpretación de el queridísimo Luis Cardey. Que Luis Cardey, más allá de esa forma, como decía antes, suavecita de cantar, de su forma de interpretar Se nos fue muy joven, 55 años. Él tenía una enfermedad que era hemofilia. Sí. Donde le tenían que hacer transfusiones de sangre cada tanto. Y a raíz de eso tuvo una hepatitis C y ahí provocó el fallecimiento a los 55 años, en el año 2000. El polaco Goyeneche, que había fallecido en el 95, 5 años antes, que era, ¿no?, un cantor muy reconocido. Y justo él, que cuando se fue el polaco, ya es como que estaba alzado, era como, se le llamaba, ¿no?, como el otro Goyeneche y tal. Se fue en la parte más potente de su carrera como cantor, ¿viste? La verdad que una pena, Cardey, tan joven que se fue. Pero bueno, tenemos todos sus tangos y su forma de interpretar hermosa. ¿Llegó a hacer bastante obra? No, tiene muchos discos grabados. Uh-huh. Tiene muchos discos grabados. Bueno. Para poder escuchar, de vez en cuando vamos a poner acá algo de Cardey, pero con esa forma que decía antes de cantarlo tan chiquito y tan suave. Claro, sí. Y este hermoso vals, adiós. Es que dice, adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Este tipo, de espina, de jazmín, cruz, caricia. Ah, tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Ese pensamiento del poeta, ¿viste? De que mira para arriba y ve las estrellas y de repente sale el sol y se van. Dice, ¿pero por qué? Típico, sí, del poeta. Dice, tengo que escribirlo. De que carajo. La vida también es conflicto y contradicción, ¿no? Sí, pero por eso es acá lo está, ¿no? Espina, jazmín, cruz, caricia. Claro. Qué lindo. ¿Querés comentar lo de la frontera de nuestro amigo Fer, que vuelve a abrir las puertas? ¡La frontera en Gijón! Vuelve a abrir las puertas este viernes. La frontera, una milonga que se reinaugura este viernes, 24 de marzo, y a partir de este viernes, todos los viernes. La verdad que la frontera, un nombre hermoso, me parece. Me gusta mucho. Y mirá que Fer estuvo ahí con la duda del nombre, porque la gente le dice, pero la frontera es como divisiones. No, es como... Es hermoso. Es donde, ¿no?, todo se cruza, claro, la frontera. Che. A mí me parece como esa idea de pasaje, claro, ¿no? De mezcla. De trampas. De que en todas las fronteras pasan unas cosas. Pasan cosas. Que son alucinantes, ¿no? Por lo menos en la de Argentina con el resto. Sí, en la de Argentina, que en Villazón, allá en. En Villazón pasan cosas divinas. En Bolivia, la frontera que está en Jujuy, pegadito. La Quiaca, Bolivia. Yo estuve en La Quiaca y en Villazón, en las dos. Increíble. Uno de los mejores viajes que hice en mi vida. Recorrer el norte argentino me pareció lo más hermoso. Descolocante. Hermoso. Descolocante. Después hablamos un poquito de eso. Así volvemos a la frontera. Así la gente no se olvida que vuelve este viernes. Va a haber de las 9 de la noche hasta las 10 y cuarto... clase previa, y a partir de las 10 y media hasta las 2 de la mañana hay milonga. Así que bueno, el suelo está recién colocado, nos informan por acá, está listo para estrenar. Sí. Y vamos a pasar bien la dirección, es calle Fuente del Real 53, acá en Gijón. Queda cerca, para los que no saben, porque el otro día lo comentábamos en la milonga del Dream Planet, que cerca había gente casa. Que no sabía bien dónde quedaba. Claro, yo decía, queda cerca de casa, queda cerca de Los Fresnos o el Prica. Prica, eso yo. Eco. Sí, está enfrente del Prica, Avenida del Llano y Fuente del Real. Hay justo también un Telepizza. Al ladito del Telepizza, si alguien, para ubicarlo más fácil. Exactamente. Y sí, ahí está la clase de Fer. Si pueden confirmar la asistencia a la clase, yo les paso el teléfono de Fer. Uh-huh. 653-109-081. Para que le manden un WhatsApp, la gente que vaya a la clase. Recomendable ir a la clase, porque todo lo que se pueda absorber de la gente que sabe de tango, hay que hacerlo, porque... todo siempre llena. Y Fer es un gran maestro y una gran persona. Así que este viernes vuelve la frontera. Todos a milonguear. El sábado, como siempre, tenemos en el Tocafondo, calle Becker número 4. Y el domingo, como siempre, en el Timplanes, con Loca Bohemia en directo. Este domingo no va a haber cantor, porque estará canturreando la misma hora en otros lares. Otras tierras y otras latitudes. Y si pero, ponemos un clon. Sí, voy a poner una foto mía, ¿no? Un holograma, algo. Sí, sí, viste. Claro. Una gigantografía y, sí, y te grabamos eco, y pasamos tu voz por atrás o si no, de la imagen. En la pantalla online, viste. Claro. Y que Nico y María no toquen y yo estoy cantando allá con otros dos y que hagan así, como que tocan. Claro, alguien que transmite en vivo desde Madrid y que aparezca en el Gijón. Bueno, voy a meter un valsecito de la típica Víctor, que le gusta mucho a Belén Castellanos, la que organiza junto con Nico la milonga del Tocafondo. El valsecito se llama Temo. Típica Víctor, Mario Corrales. ¿Acaso no me amas ya? Dime que lo haces tan solo por ver si te quiero más. Dilo, ¿no ves que mi alma espera escuchar tu voz? Entre canciones de besos me dices te quiero, mi vida. Temo que ya no me quieras, que ya no me quieras más. Y es cruel tortura el pensar que no me amas, que a otro amas. Dime que es fiel tu cariño, dime que es mío, muy mío, que solo me huyen tus ojos por verme sufrir. Y aquí escuchamos este valsecito tan bonito y milonguero que se llama Temo. ¿Te gustan los valsecitos criollos, prima? Me gustan, me traen la imagen del sí, giro todo el tiempo. ¿Viste? Me imagino así como una calecita, es que, trotro. Encima cambia mucho lo que es la energía, ¿viste? Uh-huh. De la milonga cuando está sonando el tango y de repente empiezan los valses. Sí, te da para danzar, para el giro, para levantarte. Como algo de la liviandad, ¿no? Sí, Una idea como del aire. Sí, el mar, el aire, algo así. Sí, súper. A mí me vuelve loco los valsecitos. ¿Por qué dijiste valsecito milonguero? Bueno, milonguero porque es de la milonga. Quiero decir, son valsecitos criollos. Ajá. El vals, que es el único palo europeo que está metido en el mundo del tango, porque tenemos el tango, la milonga y el vals. Uh-huh. Y el vals, como todo el mundo sabe, nació allá por Austria, por la parte de Alemania, por esos lugares. Después se fue transformando un poquito también. Y ya cuando salió el vals en el 800 o 700, por ahí, como se bailaba abrazado, ya fue como un golpe eso, ¿viste? Para la alta sociedad, porque no le gustaba nada. Claro. Se bailaban todo lo que eran separados, ¿viste? Sí, las movidas de los bailes. Y el vals, por eso en el tango agarró el abrazo un poco del vals, nada más que en el vals era muy separado y en el tango se arrimó todo, ¿viste? Interesante esa historia. Y claro, pues, más que todo, si estaban en el tango en prostíbulos y en cabaret, claro, ¿qué te vas a hacer? ¿Bailar separado? No, agarrá bien, agarrate que... Y claro, eran otros tiempos los de antes. Uh-huh. Vamos a ir ahora con la voz de oro del tango. Así le pusieron al gran cantor Alberto Marino. Vamos a poner este hermoso tango. Estoy poniendo los tangos que van a sonar el domingo en Madrid, que vamos a interpretar. El valsecito de antes también lo vamos a hacer. Y este es otro. Este es otro tango de los que vamos a hacer con la música de Troilo y la voz de la letra de Homero Manzi. Habla de. Este tango habla de que cada vez que él escucha un tango le llegan las sombras. Y las sombras lo llevan al recuerdo de ese amor que se le fue. Y lo describe Homero Manzi de una forma tan bonita que te lleva, te mete en esa historia. Y las sombras a él le traen recuerdos a Griseta, a Estercita, a Malena y obviamente a su amor que ya no está. Así que vamos a escuchar esta hermosa interpretación y con la energía de Aníbal Troilo. La luz está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer las sombras se arrinconan evocando a Griseta, a Malena, la sombra que esta noche trajo el tango me obliga a evocarla a mí también. Bailemos que me duele, está soñando con el brillo de su traje de satén. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser nomás mi propio corazón. Sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser nomás mi propio corazón. Thank you. vamos perdidos de la mar, bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mar, bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde bajo ese yuyo verde del perdón? Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Un farol, un portón, igual que en un tango, y este llanto vio entre mis manos, y este cielo de verano que partió. Y acá tuvimos partida doble de la orquesta de Aníbal Troilo. La primera fue con la voz de oro del tango, Alberto Marino. Y la segunda fue, como le decían muchos, el maestro de cantores, el gran queridísimo el Tata Floreal Ruiz, que hizo, como siempre, interpretación terrible como el tango Yuyo Verde, que también haremos este fin de semana en Cafetín Croche. Cafetín Croche. Primera vez ahí, ¿no? Sí, yo nunca fui al Escorial. Hace llevo más de... Sé que fui al Escorial la última vez, yo que sé, en el 2002. Por ahí. Quizá. Y antes vamos a parar en Ávila. En la City de Ávila, que en Ávila iba muchos fines de semana cuando yo vivía en Madrid. La flaca era de Ávila, entonces claro, yo iba mucho por ahí. Estaba la familia de aquellos tiempos de atrás. Y Ávila, ciudad medieval, completamente amurallada y súper lindo, lo que es todo el entorno de la ciudad de Ávila. Muy recomendable que vayan a las fiestas medieval. La Feria Medieval de Ávila es una locura. Toda la ciudad entera se disfraza. La muralla, todo con pajas, con camellos. Hay caballos, burros por las calles, todo. Se prepara toda la ciudad entera para la Feria Medieval. Bueno, si me da el cuero para seguir con la buena vida, ya andaré por ahí. Claro, la prima no tiene drama. Se agarra el tren y se va para Ávila. ¡Qué bueno! Así que sí, este fin de semana Cafetín Croché, este viernes La Frontera, sábado en el Toca Fondo y en el Dream Planet La Milonguita del domingo. ¿Qué tenemos acá? A ver qué es Lita Morales, ¿qué es esto? Ah, Noches de Invierno, este valsecito tan tierno que está sonando de fondo. Y vamos a poner un poquito de a una cosa moderna, a ver si engancho por acá. Mientras se escucha de fondo Noches de Invierno, vamos a subirlo un poquito mientras busco algo moderno. Con un aire sentimental, mirando a través del vidrio, la noche.

en la esquina vuelve el mar. Miles de pasajeros cantando la milonga. Siempre es igual. En la esquina vuelve el mar. Hora de quebrar este silencio. Hace mi caso. Y aquí escuchamos ese temazo de Bajo Fondo, esa formación que hizo Gustavo Santolalla, ese gran músico y productor argentino que es un capo Santolalla, donde ahí por cerca del 2000, donde montó este grupo que se llama Bajo Fondo. Acá está con un rapero allá, que donde hacen estas simbiosis de colaboraciones. Y Santolalla montó esto, creo que un poquito después de que aparezca Gotham Project, que es esa formación que se hizo en París a finales del siglo pasado, y creo que al año siguiente, por ahí, montó todo casi juntito Bajo Fondo. Claro, épocas de mucha fusión. Sí, y quieras o no, acá estamos escuchando Gotham Project, una música brutal, que quieras o no, esto... renovó un poquito el tango y le volvió a dar un poquito de onda con esta cantora francesa también, donde le dieron un poquito de onda al tango que estaba un poco aplastadito, ¿viste? No es que esto haya hecho que el tango se renueve, sigue siendo el mismo tango tradicional, pero dio un golpe bastante fuerte y en esa época se metió tango electrónico, tango chill out, tango... De una forma que a mí se me cae la baba, ¿viste? Claro, era impensado. Es mi tango, es el tango, sigue siendo tango, ¿viste? No, no ni pensado. Vos imaginate con lo que pasó con Piazzolla, que el tipo, por claro. querer... hay una entrevista que dice el tipo, en Argentina podés cambiar todo lo que vos quieras, pero ni se te ocurra tocar el tango. Dice, el tango... Y claro, yo fui, lo cambié, y me mataron, dice, me mataron por todos lados, ¿viste? Marplatense, sí, sí, sí. Capo Piazzolla, que hizo una revolución en el tango. Por una parte lo quitó del baile con su música, pero lo llevó a un nivel donde en todos los conservatorios del mundo todo siempre hay un tango de Piazzolla, que la gente tiene que... como algo popular en los conservatorios, y no hay músico de conservatorio que no toque un tango de Piazzolla. No al estilo tango argentino tradicional, pero está metido Piazzolla en los conservatorios del mundo, ¿viste? Claro, con el claro. tango, ¿viste? Con nuestro tango, que así, a mí se me cae la baba, como con esta tortilla que nos trajo Elena hoy, riquísima, con una mezcla de pimientos rojos y verdes, se te hace agua la boca. Realmente... bien tostadita por dentro, por fuera. Y por dentro, toda acaramelosa, que se te cae toda la... Te juro, se derrite estilo la tortilla del pueblo Betanzos, ahí en Galicia, donde es como la mejor tortilla de España. Wow. No sabés lo que es. Sí, Elena nos da vida. Sí, nos da vida porque nos trae comida y un par de birras. La verdad que, Elenita querida, vamos a ir poniendo ahora los Tuba Tango. Los Tuba Tango es una formación también, creo que de la década del 60, donde hicieron un poco el tango primitivo, quiero decir, el tango de la Guardia Vieja, donde sonaba un poco más acuadradito, cuando no se sabía si era una milonga o un tango. Entonces vamos a poner Hotel Victoria por los Tuba Tango. Thank you. Escuchamos los Tuba Tango con este tangazo de un tango antiguo también, Hotel Victoria. El Hotel Victoria era un hotel que estaba en Buenos Aires, creo que no sé si era abierto quizás, pero era un hotelito, una pensión casi, ¿viste? No, pasa que claro, en aquellos tiempos, Hotel Victoria fue el año 20, cuando salí por tus puertas, dice la letra, ¿viste? Está sin letra. Me acuerdo que una bailarina allá de la década de los 90, 80, 90, europea, la chica, dice que llegó, ya, como todo el mundo que se pone a bailar el tango en Europa o en el mundo, tenés que llegar a Buenos Aires en algún momento de tu vida, ¿viste? Porque lo necesitás, ¿viste? Todo gente que baila tango quiere, desea ir a Buenos Aires. Y mucha gente que baila el tango se va un mes a Buenos Aires, o un mes o dos meses a Argentina y no salen de Buenos Aires, quiero decir, y conociste nada, milonga tras milonga todas las noches, ¿viste? Y la verdad que sí que es muy muy interesante ese punto, ¿viste? De, y la chica esta llegó a Buenos Aires, la europea, la chica esta que no, no me acuerdo el nombre de la bailarina, pero es de los 80, principios de los 90. Y que llegó a Buenos Aires y le dice al taxista, no, no, me lleva al Hotel Victoria. Ella se pensaba que era un hotel bien, viste, no sé, tres estrellas. Y dice, no, cuando llego, veo un cuchitito y digo, ah, ¿qué te pensás? ¿Qué es el tango? ¿Qué te va a dedicar al Sheraton? ¿Le va a dedicar un tango? Claro, además en el momento, ¿no? En el surgimiento del tango, bueno, las pensiones. No, claro. Tenían como mucha mucha vida, porque era donde iban los inmigrantes pobres a habitar. ¿No sabes qué? Ahora que comentaste esta anécdota y que decías que la gente de Europa que empieza con el tango y se va a Buenos Aires y no sale, voy a aprovechar para contar. Ayer conocí al conservador del Museo de Bellas Artes de Oviedo. Mira qué bueno. Sí, estuvimos compartiendo una cena y demás, y bueno, él estaba muy interesado por la cultura argentina, etcétera, etcétera, y por el tango particularmente, y me contó una anécdota que él le decía a un argentino que bailaba tango, ¿cómo haces? Porque él estaba muy sorprendido de que iba todas las noches, esta persona iba en Buenos Aires a bailar el tango, todas las noches de lunes a lunes. Y entonces él le decía, bueno, pero ¿cómo haces con tu familia, con el trabajo? ¿Cómo? Y este personaje le contesta enojado, ¿no? Como diciendo, a ver, dice, no, es que yo no adapté el trabajo, yo no adapté el tango a mi trabajo, yo adapté mi trabajo al tango. Claro. ¿No? Y la familia que se la banque, yo no tengo culpa que sea mi familia. Pero bueno, él estaba como sorprendido de esa pasión que se despierta. Es que, y bueno, más allá de que uno pueda decir, bueno, mira, es un baile, es una especie de, ¿no?, de hacer deporte, ¿no?, como caminar, como, como un ejercicio, ¿no? Más allá de eso, el tango se termina transformando en una necesidad más física, pero mental, muy fuerte, porque uh-huh, al tener una gran potencia la música que ayuda al bailarín a descargar tu energía, uh-huh, entonces vos vas a la milonga y te vas mansito, ¿viste? Sí. O mansita, te vas. Si llegás con alegría, transmitís alegría a la persona que bailás. Uh-huh. Y los que llegan tristes se van con mucha mejor energía. Todo por esa energía, por ese abrazo. Exacto. Ese no tener que decir nada a nadie, sí, no tener, sí, que sonreír. Es que cuando uno tiene una pasión es un poco así, ¿no? Yo viví muchos años con un músico y le pedía, por favor, que vaya, que se vaya de casa un rato, claro, que vaya a tocar, sí, que sí, desaparezca. Dejame después a domingo. Así venía paz, contento el lunes. Sí, sí, la verdad que todo lo que sea expresarse... es lo mejor que nos puede pasar. Sí. De paso, recomiendo mucho el Museo de Bellas Artes de Oviedo. Quedé, ¿te gustó?, muy sorprendida. Sí, interesante. Tiene muchas obras de muchísima calidad. Tiene obras de Velázquez, de Miró. Tiene obras de artistas asturianos. Tiene obras que quiere tener el Museo del Prado. Tiene 18.000 piezas en total. Por supuesto que en exhibición tiene muchas menos. En este momento hay unas 800 más o menos. Pero realmente es muy impresionante, muy impresionante. Lo, bueno, lo recomiendo mucho. Gracias por esta recomendación, porque estamos acá al lado. Claro, gente de Gijón, sí, gente, sí, de Oviedo, que siempre nos escuchan, de Avilés, estábamos al ladito, aprovechar la jugada. Estamos llegando al final del espectáculo. Este mes entonces tenemos el fin de semana potente. La semana que viene viene nuestra querida Dina Martínez, llega a Gijón con toda la gira que se está pegando por Europa, transmitiendo el mejor tango. Y la semana que viene la tenemos aquí en Gijón, que va a dar clases en la Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, en Manuel Llanella, número 35. Va a dar clases privadas y clases grupales el sábado y el domingo. Las clases prácticamente ya están llenas, pero bueno, si alguien quiere clases privadas, pueden llamarnos al 66-6694-474 y reservar una clase con Dina Martínez, que no te lo podés perder. Vamos a meter un tangazo del gran Alfredo Bellucci con la orquesta de Osvaldo Requena, el tango Margarita Gautier. Te evoco emocionado, mi divina Margarita. Hoy te añoré mis recuerdos o mi dulce inspiración. Soy tu Armando el que te clama, mi sedosa muñequita, el que llora, el que reza embargado de emoción. El idilio que se ha roto me ha robado paz y calma, y la muerte ha profanado la virtud de nuestro amor. ¿Para qué quiero la vida si mi alma destrozada sufre una angustia suprema, vive este cruento dolor? Hoy de hinojos en la tumba donde descansa tu cuerpo, te he brindado el homenaje que tu alma suspiró. Ese vago, el ramillete de camelias, esa marchita que aquel día me ofreciste como emblema de tu amor. Al ponerlas junto al lecho donde dormías tranquila, una lágrima muy tierna de mis ojos descendió, y rezando por tu alma, mi divina Margarita, un sollozo entrecortado en mi pecho se anidó. Olvido aquella noche que besándome en la boca una camelia muy frágil de tu pecho se cayó. La tomaste tristemente, la besaste como loca y entre aquellos pobres pétalos una mancha apareció. Era sangre que vertías, oh mi pobre Margarita, eran signos de agonía, eran huellas de tu mal y te fuiste lentamente, vida mía muñequita, pues la parca te llamaba con su sorna tan fatal. Hoy de hinojos en la tumba donde descansa tu cuerpo he brindado el homenaje que tu alma suspiró y rezando por tu alma mi divina Margarita un sososo entrecortado en mi pecho se anidó. Y es que escuchamos Margarita Gautier con esta interpretación del gran cantor rosarino Alfredo Bellucci con Osvaldo Requena y este arreglo tan particular que ponía Requena ya en la década del 70. Muy, muy interesante. Recomendable escuchar la orquesta de Requena con todos los cantores que estuvo. También con el Tata Florial Ruiz también. Bueno, estamos casi llegando al final del espectáculo. Bueno, esto es una belleza de mañanita. Que la prima... ¿Hasta cuándo no volvés, prima? No tenés ni idea, ¿no? No tengo mucha idea, pero... bueno, además de pasear un poco, también me voy a hacer cosas serias, a ver. ¿Serias? ¿Qué significa todo eso? Me voy a estudiar un poquito. Voy a hacer un curso... Me voy a hacer un curso... Porque alguna gente sabe, otras no... yo hago masaje californiano y acá en Europa hay maestros... Acá en Europa sería masaje europeo. No, se llama masaje californiano igual porque nació en California. Pero bueno, hay maestros muy, muy importantes que son los que dieron un poco origen a esta técnica. Y bueno, voy a aprovechar y voy a hacer un cursito de masaje lateral para patologías lumbares y para embarazadas. Ay, qué bien. ¿Dónde? ¿En Madrid? Sí, no, en Barcelona es el curso. Ah, mira qué bueno. ¿Y cuándo vas para Barcelona? Y vas para la ciudad condal? Y voy a andar por ahí para fines de abril, que es cuando es el curso, justamente. Bueno, la verdad que sí, se le va a pasar muy bien la prima, parece. Sí, sí, sí. Nosotros seguimos acá y ella de parranda, como tiene que ser, prima. Como tiene que ser. De parranda y de otras cositas, che. Bueno, en abril también tenemos, vamos a tocar a Terraza del Indio, a la Playa Estaño. Creo que es el 29 de abril. Así que tenemos otro conciertito. En mayo vamos a ir para Santiago Compostela. Otra vez allá con los chicos de Santango. Así que como decía el maestro Pugliese, somos un pequeño tornillito de esta máquina tanguera. Pero acá está el tornillito. Todos somos un pequeño tornillito de esta gran máquina tanguera. Qué lindo. Y Pugliese siempre con sus dichos tan hermosos. Bueno, como decíamos, estamos llegando al final del espectáculo, escuchando de fondo Gotham Project Round Out Midgard. Lo digo en inglés porque se llama así en inglés. Así que ya son las 1:12:59. Y para poner el último tanguito, a ver qué me busco. Espero hayan disfrutado. No se olviden de este fin de semana que vuelve la frontera para poder aprovechar y disfrutar con Fer y con la gente del tango. Con ese suelo recién puestito que estuvimos poniendo entre todos. ahí agachados, destrozando nuestras rodillas para que la gente vaya a milonguear. No se pierdan. Mira, voy a poner este tango Claudinet, que me gusta mucho, con la voz de Héctor Mauré, para la despedida. Vamos allí con esto. Ausencia de tus manos en mis manos, distancia de tu voz que ya no está, mi pobre Claudine de un sueño vano, perdida ya de mí, ¿dónde andará? La calle fue el encuentro insospechado, la calle fue después quien te llevó, tus grandes ojos negros afiebrados llenaron de tinieblas mi pobre corazón. Medianoche parisina, en aquel café con ser, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí. Cosita dulce y buena que me diste en la condena de no ser jamás feliz. Mi sueño es un fracaso que te nombra y espera tu presencia, corazón, por el camino de la cita en sombra, en un país de luna y de farol. Mi Claudine pequeña y tan querida, de blusa azul y la canción feliz, definitivamente ya perdida, me la negó la calle de París. Medianoche parisina, en aquel café con ser, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí. Mocosita dulce y buena que me diste en la condena de no ser jamás feliz. Y aquí escuchamos a Héctor Mauré con Claudinet. Bueno, prima, que tengas un buen viaje por esos lares, que disfrutes mucho. Gracias, primo. Buen fin de semana en Madrid para vos. Gracias. Te va a extrañar mucho nuestros oyentes y nuestras oyentas. En mayo estamos de vuelta por acá. Sí, en mayo otra vez vuelve a prima, así que disfrutes mucho, que recorras este hermoso país. Sí. Y escúchanos desde otro lado. Muy como bien. Como no nos escuches los miércoles. Se pudre. No hay alojamiento a la vuelta. No hay alojamiento a la vuelta, ni comida. No, eso sí que no, prefiero dormir en la calle. A ella no le importa el dormir, la comida es lo que le interesa. Bueno, buena semanita, prima, que vaya muy bien el viaje. Te esperaremos acá. Y un saludo para todas y todos los que nos escucharon hoy. No se olviden, fin de semana tanguero. Y viva el tango, y viva yo, decía el polaco Goyeneche. Abrazo largo para todos.